Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos, como siempre, con nuestra agenda deportiva para el fin de semana, que no es poca, desde luego, porque tenemos citas en casi todas las disciplinas deportivas en las que nos solemos centrar. Por ejemplo, en el fútbol tenemos este fin de semana un total de 6 encuentros federados, de los que destacamos sobre todo dos. El del Ubrique Unión Deportiva Senior, partido que se va a jugar el domingo en el Municipal Luis Vegas de Borno, Unión Deportiva Bornense, Ubrique Unión Deportiva. Partido en el que, o encuentro en el que volverá a la competición el Ubrique Unión Deportiva después de esa jornada de descanso. Una jornada de descanso que le privó de mantenerse en los puestos de ascenso y ahora tiene la oportunidad, con una victoria, de meterse de nuevo en esas posiciones privilegiadas. Pero con un pequeño matiz, y es que en este caso el Ubrique Unión Deportiva se va a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa. En este sentido, el conjunto que dirige Mario Casilla pues se va a encontrar seguramente con un ambiente hostil. Es lo que se deduce viendo que el Bornense ha sido el único equipo de la categoría que en este caso ha sido sancionado con un punto, con la retirada de un punto de su casillero por incidentes de público. Además de eso, pues ahora mismo casi que tiene uno de esos incidentes también ha quedado reciente. Ese punto que se restó fue por la suma de tres, incidentes de público en los actas arbitrales, y ha vuelto a haber otro más, porque precisamente el partido correspondiente a la jornada del 30 de marzo se le ha sancionado con 50 euros, creo, por incidente de público, y además dos de esos jugadores también le ha caído una buena sanción por otros aspectos. Lo que viene a decir que el Bornense va a contar con la baja, en principio, de los dos jugadores que comentábamos en la jornada de ayer. Dos jugadores que, por distintos motivos, han sido sancionados: Carlos González Labrador y Daniel Álvarez Muro. Este último por agresión a un jugador y el otro por haber insultado a medio campo de fútbol. Jugaba en casa, queremos decir, a medio campo de fútbol, a los árbitros, a los rivales, etcétera, etcétera. Pues bien, ese partido se va a disputar, como decimos, mañana a las 5 de la tarde, y el Ubrique Unión Deportiva tiene que sumar esos 3 puntos al acecho de el posible pinchazo o el posible fallo de sus rivales. Aunque no será un fallo de sus rivales, porque son dos duros competidores, Cañorrera y Guadiaro, se enfrentan entre sí. Es decir, o empatan o suman un punto cada uno, o uno de ellos no va a sumar. Por lo que el Ubrique Unión Deportiva, si gana, adelanta a uno de los dos. Es decir, ganando en Borno, volvemos a los puestos de ascenso a la primera provincial. Por otra parte, también otro de los partidos más interesantes de esta jornada es el que va a medir en la categoría cadete Amigos de la Cruz Roja y al Ubrique Unión Deportiva. Un encuentro que se va a jugar mañana a partir de las 6:45 en las instalaciones de La Canaleja, en Jerez. Y es que en este partido estará en juego buena parte del objetivo de esta temporada, de meterse en la fase de ascenso. Una victoria del Ubrique Unión Deportiva o un empate todavía dejaría con cierta ventaja al conjunto ubriqueño, que venció en la primera vuelta y, aunque ahora está 3 puntos por debajo, también es verdad que ha disputado un partido menos. Pues bien, digo que esos son los partidos más interesantes de la jornada. Además, nos va a dejar una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol de la Liga Local de Fútbol Sala. En baloncesto, el Cabus Senior juega mañana a partir de las 12 en el Municipal de San Roque ante el Asur Hoteles Baloncesto Zona Bahía. Y también va a haber un par de pruebas de atletismo. Vamos a tener en Benamahoma el primer trail Moros y Cristiano mañana, en torno a 15 kilómetros de recorrido, y casi una veintena de ubriqueños inscritos. Y también la séptima carrera por montaña Sierra Elvira, puntuable para la Copa Andaluza de carreras por montaña de 29 kilómetros con dos ubriqueños inscritos, José Manuel Villarte y Juan de Dios Vilches. Y como siempre, vamos a tener este fin de semana las propuestas relativas al ciclismo a través de la Asociación Ciclista de Ubrique y del Grupo Los Perea, y propuestas también de senderismo para mañana, llevado a cabo por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Además de esto, hoy vamos a hablar de la 19ª edición de la subida Ubrique, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Dentro de dos semanas justo echará a andar una nueva edición de esta prueba automovilística, de las mejores del panorama nacional, y que este año vuelve a ser puntuable para el Campeonato de España, el Andaluz, la Copa Internacional de Montaña FIA y además la Copa Ibérica. De estas cosas hablamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el próximo 25 de mayo, el Partido Socialista quiere comunicarte que si tienes previsto algún desplazamiento para tal fecha fuera de la localidad y es tu intención ejercer tu derecho al voto, puedes hacerlo solicitando el voto por correo. Acércate a la oficina de correos con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte y podrás solicitarlo. En días posteriores te enviarán a tu domicilio toda la documentación necesaria para ejercer tu derecho al voto. Cuando recibas la documentación, si tienes alguna duda o te resulta complicado formalizarlo, no dudes en acercarte por la sede del PSOE en calle San Juan Bautista 2 o en los teléfonos 460289 o 682-260415, donde te ayudaremos a cumplimentarlo. Es así de fácil, no dejes de participar por encontrarte fuera de nuestra localidad o simplemente por comodidad. Las decisiones que se toman en Europa nos afectan a todos. Participa PSOE de Ubrique. Pizzería La Sierra. Hasta 34 variedades diferentes de pizzas con el sabor más artesanal y con masa hecha por nosotros mismos. Además, si lo desea, tu pizza con el borde de queso. Ven a probar nuestra extensa variedad de pizzas artesanas con el mejor sabor. Pizzería La Sierra, en calle San Francisco Javier número 18, frente al edificio del mercado. Teléfono de pedidos 648 079613. En Semana Santa abrimos de jueves a domingo. Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel. Un móvil libre, una tablet o un portátil es el mejor regalo para las primeras comuniones. Y nosotros tenemos los mejores precios. Recargamos los móviles de todos los operadores nacionales. Tenemos todos los accesorios y complementos para móviles, tablet y ordenadores. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel, en nuestra tienda, y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España, número 21. Ven a Top Móvil. Distribuidor autorizado en Ubrique de Yastel. XXVI Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio, las modalidades de cante y baile. Sigue la fase clasificatoria cada fin de semana en la Peña Flamenca de Ubrique. Entrada gratuita y abierta al público. Este viernes 11 de abril a partir de las 10:30 de la noche, actuación al cante de Pilar Muñoz y Manuel Reyes de Huevar, Sevilla. Y al baile, Raúl El Bulería de San Fernando y Juan Fernández del Puerto de Santa María. Recuerda, será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. SM Servicios Inmobiliarios informa. Se venden plazas de garaje en Edificio Las Torres, junto al nuevo polígono industrial. Precio 6.900 euros más impuestos, sin gastos de inmobiliaria, directamente del propietario. Infórmese sin compromiso en SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956 46 10 16. Pérez Urruti S.A., servicio oficial de gas de Repsol, recuerda que, ante la posibilidad de que recibas instaladores de gas no autorizados o revisiones fraudulentas, exigir la identificación del personal. La revisión de la instalación no es un cambio de tubo y regulador. La normativa exige realizar la medición de CO en los aparatos a gas y en el ambiente. Tu revisión obligatoria por ley es cada 5 años y deben dejarte una copia del certificado de revisión, que no es lo mismo que la factura. Confía en el servicio oficial de gas de Repsol. Técnicos expertos, gran experiencia y garantía de Repsol. Servicio oficial de gas de Repsol, Pérez Urruti S.A., en calle María Cabrera 25 de Ronda. Teléfono 952-872-984. Instalador autorizado en Ubrique, Adriano Corrales. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en comentar lo que nos espera para estos próximos días previos a las vacaciones de Semana Santa. El próximo fin de semana, destacar que la mayoría de las competiciones regulares se tomarán un descanso y un respiro, a excepción de una de la categoría senior, la segunda provincial senior, no descansará. El resto de categorías, hablamos de fútbol, el resto de categorías sí. Pero el Ubrique Unión Deportiva va a adelantar su partido del domingo a la jornada del jueves. Ya lo confirmaremos el próximo lunes para que todos los aficionados lo sepan. Al empezar la fiesta o los días festivos de Semana Santa será el primer día y el resto pues no tendrán ese compromiso. En lo que a fútbol se refiere, comentar para este fin de semana los horarios de los encuentros. En categoría senior, ya lo hemos comentado, la Unión Deportiva Bornense va a recibir al Ubrique Unión Deportiva este domingo a partir de las 5 de la tarde en el Municipal Luis Vegas. El partido estará dirigido por Abraham Melgar Álvarez. En categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva recibe a la Escuela de Fútbol Paquete. Será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. En el Antonio Barbadillo, en categoría cadetes, ese partido que hemos destacado, amigos de la Cruz Roja Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado, 6:45, en las instalaciones de la Canaleja, y el árbitro del partido será Pablo Quesada Morilla. Categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe a la Marquesa, mañana sábado a las 12:30, en el Antonio Barbadillo. Un poco antes, a las 11, le tocará el turno al Benjamín, que recibirá al Jerez Distrito Norte. Y por último, el pre-Benjamín, que se desplaza a Jerez para enfrentarse a la Escuela de Fútbol Paquete mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Las instalaciones de Manuel Millán, y este partido estará dirigido por Antonio Jesús Parra Rechi. Estos son los partidos, como decimos, previstos para este fin de semana en competición federada. Y en lo que se refiere a la liga local, estos son los horarios. El domingo en el Municipal Las Truchas del Bosque, 10 de la mañana. San José Cervecería Los Morenos, a las 12, Olimpia Aspirante. Y en el Antonio Barbadillo, el domingo, 10 de la mañana, Juventus Portuense, Nueva Balompédica, Vampiros. 1 a las 10, el Juventus Portuense, y a las 12, Nueva Balompédica, Vampiros. Descansa el equipo del Al-Ándalus. Sí, 33 minutos. Dejamos a un lado momentáneamente nuestra agenda del fin de semana para centrarnos en el acontecimiento deportivo del mes de abril. Bueno, el acontecimiento deportivo del año, como siempre, porque ya es de obligada referencia la subida Ubrique 19ª edición, que bueno, va a tener lugar dentro de un par de semanas. En concreto, pues estamos hablando de la semana del viernes 25. Sábado 26 y domingo 27 de abril. Tenemos aquí a los componentes de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Paco Galán, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no, pero ya tenemos la subida aquí al lado, como decimos, 19ª edición, con la Semana Santa de por medio, y además muchos alicientes que trae la edición de este año, ¿no? Sí, este año es un año que vamos a intentar que sea un año de diferenciación, para que en fin, que todos los años ya próximos sigamos en esta misma línea, ¿no? Este año hemos apostado muy fuerte y la apuesta fuerte va a ir ahora, ya lo podemos comentar, que vamos a tener televisión. ¿Va a ser televisada? Va a ser televisada, por primera vez ya un 40 minutos, una cosa que sea considerable. ¿Pero de qué modo? No va a ser televisión en directo, lógicamente, ¿no? No, en directo es prácticamente imposible. Pero sí hemos podido contratar con una plataforma que es la que le distribuye a los canales del motor, un garaje TV, motor TV y eso. Y entonces van a hacer un reportaje de los 40 minutos para reponerlo durante varios días en todas las plataformas esas que tienen Canal Plus, que tienen ONU y todas esas. Con lo cual la repercusión de este año hemos apostado que sea la más fuerte de hasta el momento. Y no solo estamos hablando de cobertura a nivel nacional, ¿no? No, por supuesto. Estamos hablando ya que sale fuera incluso de España. A través de varios de los canales estos técnicos. Sin lugar a dudas, pues va a ser una de las novedades importantes de esta edición, porque todas estas pruebas viven precisamente de eso, de la repercusión mediática y más el automovilismo. Indiscutiblemente, esto nos ha costado un esfuerzo económico muy grande, porque lo tiene, porque la televisión no es nada barato ni nada es gratis. Lo que aparece por ahí con eso, nada es gratis. Nada. Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo y hemos querido dar este salto de calidad, que creo que la prueba ya se lo estaba mereciendo y que la tenemos muy reconocido en todos los ámbitos del circuito, tanto nacional como internacional, y creo que había que darlo, que era el momento de dar ese salto. ¿Hay otras pruebas aquí en España que recurran, digamos, a esta fórmula? Fito. De momento lo tenemos nosotros y sí, se lo han propuesto también se lo van a proponer a Fito y a otras pruebas del campeonato de España si se quieren acoger al sistema este. Por ejemplo, la persona que nos estés oyendo, ¿dónde podrá ver la subida Ubrique? Sí, la subida Ubrique la puede ver en los canales, en la Garage propia plataforma, que son a través de ONO y a través de Canal Plus. Y Garage TV. Garage TV es un canal, es un digamos, canal que va en abierto en las plataformas de Movistar, en cualquiera de las televisiones que van por parabólica. Y se van a empezar a poner anuncios del día que se va a empezar, que se va a echar el reportaje, y a partir de la subida pues ya se va a poner la fecha. Estamos pendientes de que la productora nos diga el día que se va a empezar a emitir, y cuando hay hueco, ellos como no pueden cubrir completamente la parrilla, cuando hay algunos huecos siguen reponiendo el reportaje durante un tiempo. Uh-huh. En esta plataforma pues te echan desde el DTM, la NASCAR. Eso es continuamente, sí, ¿no? Un programa de motor, y están echando continuamente pruebas, Campeonato de España de Rally, Campeonato de España de Rally Clásico, completamente. Un canal especializado. Específico, ¿no? Del motor. Uh-huh. Y esta misma productora distribuye a ONO, que es aquí no hay ONO porque aquí no hay televisión por cable, uh-huh. pero en las capitales y demás también hay mucho televisión por cable, y creemos que, hombre, nos han venido varias ofertas, porque también nos vino una oferta de una productora extranjera, que realmente viendo los espectadores que tenían los canales por donde emitían, era una barbaridad. Podíamos hablar de una audiencia posible de en torno a 30 o 40 millones, sea en Inglaterra, en Alemania. Lo que pasa es que salía prácticamente al doble que lo que nos ha salido. Que también se disparaba el precio, entonces hay que acoplarse a lo que tenemos, evidentemente. También el hecho de tener televisión, pues creemos que después en el futuro va a traernos más publicidad, ¿no? Tener sponsor, más patrocinadores. Entonces, a los patrocinadores con el hecho de tener ese momento de reflejo. La tele vale mucho dinero. Precisamente, o sea, eso es lo que te comentaba yo de que el automovilismo depende mucho de la televisión, por manera de atraer anunciantes. Esto es el viejo dicho de la pescadilla que se muerde la cola, que hay que romper el círculo por algún lado y hay que entrar ahí y a ver qué pasa. Y digamos también un reportaje de 40 minutos que creemos que es extenso y va a dar tiempo tanto a ver lo que es la competición en sí, como también a que realmente el que publicite se vea reflejado. La gente no es consciente de lo que vale un minuto en televisión. Y además aquí reflejamos el pueblo, se va a reflejar el pueblo, una entrevista al alcalde, unas visiones del pueblo, la situación donde está, a qué se dedica, en fin, que va todo unido. Nosotros hemos insistido muchas veces en eso, por ejemplo, cuando ha venido la Vuelta Ciclista, la Andalucía o la de España, de que ese tiempo, por muy pequeño que sea, impagable. Impagable, indudable. Porque es una publicidad. Nos hemos ajustado con otros temas, poco más. Nos ha ayudado también que el seguro ha bajado un poco. Y entre eso y ajustarnos un poquito más en algunos temas, y temas que ya tenemos consolidados, que no hay que ya hacer ningún tipo de inversiones, pues hemos decidido que ese dinero está bien empleado para el tema de la tele. Vamos a verlo, yo creo que sí. De hecho, incluso ya nos ha venido a patrocinar directamente Canal Plus, ya se ve en el cartel, por el hecho de tener esto. Entonces, pues yo creo que queda aquí un futuro, los empresarios puede de Ubrique, marcas habría de Ubrique, ya el pueblo decide como Ubrique, o marcas específicas de algún empresario de Ubrique que quiera verse reflejado, puede ayudarnos a sacar esto mejor. Si se abre también otra vía de financiación, sí, de financiaciones de la prueba. Bueno, Pedro, la última vez que hablamos contigo estabais pendiente todavía de la celebración de la Asamblea Nacional, ¿no? De automovilismo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo te ocurrió? Bien, no hubo problemas, se aprobaron todas las cosas y en principio transcurrió todo como sin problema ninguno. Había una serie de propuestas de las que se había hablado, pero que no estaban aprobadas definitivamente, pero que finalmente. No hubo ninguna alteración y todo fue conforme al previsto, al orden del día. Se votó, salió una mayoría, quiero recordar, de en torno al 82%, o sea que no hubo incidencia como hubo en anteriores ocasiones. De eso no ha habido. Y quiero recordar también un curso de oficiales en Zaragoza, sí. Seminario en Zaragoza. Hicimos en Lucena. Hicimos un curso de Lucena. Y nada, y estuvimos ahí de los nuestros, fuimos en torno a 7-8 personas, y nada, y aprobamos desde abajo hasta director de carrera, en fin, un abanico grande. Bueno, en lo que se refiere ya a lo que va a ser esta subida, la cosa es que ya tenéis que estar centrados prácticamente o centraros inmediatamente en los trabajos organizativos sobre el terreno. Sí, de hecho, sí. Siempre aprovecháis la Semana Santa para eso mismo. ¿Qué es lo que vais a realizar en estos próximos días? Pues, bueno, hoy hemos estado ya probando lo que es transmisiones y ya pues empezarán a repartir las vallas y para Semana Santa dejar todo el montaje de vallas. Que este año, como se ha quedado la curva Las Pitas, el ayuntamiento ha limpiado toda esa zona, queremos potenciar esa zona, que esa zona pueda albergar mucho público, está muy limpia y es un sitio muy bonito para que la gente vea ahí la carrera. Y en vez de las vallas, ponerlas a pie de calle, podríamos decir, de la carretera, las vamos a, como ya está limpio toda la parte de atrás, del interior de la curva Las Pitas, pues poner las vallas encima, para que entre las vallas y el pasillo que se formaba, pues no haya gente en el pasillo, porque como este año tenemos las barquetas, esos coches ya son ya bastante, si los otros ya volaban y tenían su peligro, una barqueta todavía más. Entonces vamos a evitar que ahí haya, pueda haber personas mayores o niños o gente con un carrito, ponemos las vallas arriba, como ya se puede prácticamente pasar muy bien por todo el campo, porque no hay forraje, no hay tarama, no hay hierba grande, pues vamos a subirla arriba y eso lo vamos a dejar como un prácticamente cerrado para que todo el que se ponga ahí se pueda poner donde quiera. Y la parte de arriba, señalizando la zona que es de público, igual, porque la de arriba prácticamente se ha quedado como una grada natural. Y en la parte de arriba hemos estado y prácticamente desde arriba ver la salida y ver la curva de Las Pitas y ver la salida. Es un sitio estupendo para estar viéndolo. Queremos potenciar también lo que es la parte de la Cruz Roja y la parte de lado de Ocuri, lo del yacimiento, el yacimiento, que también está muy bien. Está ahí el bar que hay allí. Vamos a por Facebook y por página el parking que hay allí, que vamos a intentar explotar el parking aquí para también tener un ingreso. Uh-huh. Que es muy cómodo, que tú llegues con tu coche pagando 3, 4, 5 euros, llegas con tu coche y estás en plena carrera. Eso en todos los sitios. Pues, y tienes un bar allí incluso, o sea que son muchísimas carreras del Campeonato de España, nadie puede decir de tener eso al alcance de la mano. Uh-huh. Y la parte de arriba, que es lo único, sí, ahí la parte de arriba, para que la gente no que nos viene de Benaocas, pues prácticamente se queda entre el pluviómetro y la zona de arriba, porque ya no bajan más para abajo. Controlarán más la zona de arriba, pero por lo demás, el montaje queremos dejarlo todo el tema de vallas en Semana Santa, ya tenemos transmisiones probadas. Este año también, como novedad, va a haber una chicán. ¿En dónde? En la salida, al iniciar la recta para la gasolinera, a la altura frente, del parque. Este frente que hay, al cartel de Ubrique, grande que hay, grande, pues, va a haber una chicán, porque es que una barqueta arriba se podía llegar a poner a 230, 240. Uh-huh. Y una barqueta arriba a esa velocidad puede... No, y cualquier tropiezo se tramo es muy rápido. Y que en este año la tendencia de FIA es toda a disminuir la velocidad en montaña. Vamos con otro asunto. La velocidad media, vaya. Sí, claro. Otro asunto, decía. Hace unas cuantas semanas tuvo lugar la Junta de Seguridad, ¿no? Acerca de la prueba. ¿Qué conclusiones se sacaron de esta Junta de Seguridad? Digamos que no ya en lo que se refiere a la seguridad de la prueba en sí, ¿no? De la que se encargáis ustedes de público sí. Y eso, sino más que nada por ya sabemos, la noche, ¿no? La presencia policial. No, además vimos varias cosas claras, o sea, todo el mundo lo entendió bien, todo el dispositivo que hubo allí reunido, desde Guardia Civil, Tráfico, Policía Nacional también estuvo, que tienen unas competencias transferidas, bueno, sobre todo por la gente de la Junta de Andalucía, de Carretera, en fin, todo eso. Y aparte de nosotros, tanto del Ayuntamiento como nosotros de Escudería, ¿no? Y el del propio delegado del Gobierno, ¿no? Entonces sacamos la conclusión de que el año pasado nos fue muy bien. El salto ese que hemos dado de tener esas reuniones no es igual que antes. Eso nos está sirviendo para tener unas ideas bastante claras de lo que hay que hacer. Vamos a intentar que todo vaya de la mejor, incidir lo mínimo posible en todo, pero dentro de que tengamos todo bajo control, que es lo importante a los efectos de público. Que como estábamos de antes, de no tener, podríamos decir, el respaldo de la subdelegación del Gobierno, de Tráfico, de... A ser un poquillo reaccionado. Aquello era como, bueno, o sea, hacéis la carrera, pero la hacéis vosotros y estáis... Nosotros nos veíamos muchas veces como solo, porque decías tú, bueno, sí, viene la Guardia, a ver, pero faltaba eso, que realmente en otras carreras, aunque hay mucho público y mucha gente, realmente también se hace. Y quiera o no, pues eso ayuda a que te responde la Guardia Civil, te responde en bomberos, y ya allí conjuntas todas las, si ve algún defecto en el montaje alguien, pues nos lo dice y sin problema se corrige. Igual que si nosotros, mira, pues tenemos que reforzar más esta zona porque como grabamos las imágenes de la carrera, pues vemos si en alguna zona el público se desmadra un poco más de un año a otro, se le pone el vídeo a la Guardia Civil y se le dice, mire, pues aquí en esta zona se está desmadrando un poco más la gente en este año, a ver si ahí potenciamos más, porque si en otros sitios se está más tranquilo ya. Y todo eso nos sirve para eso, con estas reuniones, que de hecho también vamos a tener una más a nivel local el martes, que viene el capitán de Villamartín, viene el jefe de puesto de aquí de Ubrique, el encargado de los rurales, los boinas, que son los que van a intervenir más, y también para eso, ponerle el vídeo y ver realmente dónde hay que actuar, dónde hay que incidir más. Y esta reunión que ya empezamos el año pasado y este año la segunda, la verdad es que... Sí, no, funciona muy bien porque se sacan unas ideas muy claras y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo suyo es coordinarse, lógicamente, claro, sí, para eso se trata, para todos aportar esfuerzos, ¿no? Coordinarse a escala máxima posible y a partir de ahí ya ahora tendremos la última reunión local de seguridad ya con la policía local y bomberos. Helicóptero, pero vaya, ya eso es cosa más propia de andar por casa. El importante ya lo tenemos hecho y está todo coordinado. Y ya eso es para todos los años. Como sucede con el circuito de Jerez, las motos, en ferias grandes también hacen una reunión de seguridad antes, y eso te da a entender que el evento es grande y que realmente hay que estar... Porque claro, eso viene como consecuencia de que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de público que se agolpa en la prueba y hay que poner medidas, no se puede dejar... Como cuando hace 10 años, por ejemplo... Plan compadre ya no puede ser la cosa. Hace 10 años que había menos público... también menos quizá coches, la organización menos riesgo, menos velocidad, todo hay un aumento, entonces también el control tiene que ir también más grande. También el tema de alcoholemia, se va a incidir mucho, también ha cambiado mucho la legislación en ese aspecto. El tema de alcoholemia, nos han dicho que realmente que se van a hacer muchísimos controles, porque también las noches que hemos pasado nosotros subiendo y bajando vigilando el tramo, el personal haciendo el loco con los coches y eso, y la acampada eso, también la acampada también prohibida, la acampada ilegal. Entonces su sitio nos han permitido, no como una acampada, sino podemos decir un parking de autocaravana en la urbanización esta nueva que se ha hecho en Benaoca, entrando a Benaoca a izquierda. Sí. Ahí se va a poner una nota para que los que vengan con su autocaravana pues se puedan... Pues realmente la competencia de Benaoca y el ayuntamiento nos ha dicho que no tiene ningún problema. No una acampada, pero puede llegar un señor con su autocaravana... Y también le puede, también para que repercuta a Benaoca, por si tienen que comprar, comer o algo, lo hagan allí en el pueblo. Vamos a hablar, si os parece bien, de lo deportivo, porque la semana pasada arrancaba ya el campeonato de España de montaña en Estepona. Y bueno, pues nos puede servir en parte como referencia, ¿no? ¿Qué conclusiones sacáis de lo que ha sido esa primera cita? No, la primera cita esta de Estepona, lo que está claro es la poca coche. Muy pocos coches, nosotros estamos esperando a ver qué es lo que, cómo sale esto. También, todo esto se hace para que te haya un número de coches importante y cuando hay relativamente pocos coches, pues hombre, se le quita un poco. Esto son dos cosas que van unidas, tanto la organización como la participación de los pilotos. Y tiene que ir todo acompasado, ¿no? Para que el espectáculo sea de primer nivel, ¿no? Entonces nosotros estamos esperando que todo nos vaya bien. En principio hemos calculado, bueno, el jefe de seguridad Arturo dijo en torno a 100 coches. Yo no lo creo tanto, la verdad. En la reunión. Porque yo no creo tanto que haya 100 coches. Él nos dijo que sí. Pero que bueno, que esperamos que estemos como otros años, en torno a los 70, como el año pasado, que fueron 80. 74, 76, por ahí nos debemos mover. Para que no... Y ya eso es una buena participación sabiendo lo que hay por otro lado. Porque el año pasado nosotros siendo primero, pues tuvimos 74 y lo que no sé yo por qué, siendo Estepona primero, ha tenido los que ha tenido, no los pilotos que... No sabe uno por dónde ¿cómo van a responder? Respirar, si hay otros eventos en otras comunidades, y como eso también prácticamente, eso no lo puedes tener en cuenta a la hora, porque la Federación Española te pide fecha, Después de las federaciones, de la Federación Española, tienes que ver las territoriales que haya cerca por si te van a ver. Y eso es imposible de conjugar un viendo todos los calendarios, poner una fecha. Yo creo particularmente a efecto de Andalucía que hay muchas pruebas para tan pocos pilotos. Yo te he visto eso desde el año pasado. No se pueden tener tantas pruebas de tantos colores, de todas maneras. Han creado campeonatos nuevos. Pilotos, porque son pocos los pilotos que hay. Y se tienen que repartir, lógicamente. Y hay que repartir. Si a la misma vez tienes el no sé qué de no sé cuánto, el helado de la Roya. Pues, ¿qué ocurre? Que la gente se tiene que repartir. Y lo que no se puede es tener un montaje con el dinero, con la ilusión que se le pone a todo esto para que salga bien, y que uno de los dos factores clave, lo que hemos dicho, por un lado por organización y por otro participación, pues falle, porque eso desluce un poco todo lo demás. Desde que empezó el campeonato en Andalucía, las pruebas, vio veintitantos, ¿no? Crono, dos rallies ya, dos rallies. Toda la semana hay uno o dos. Algar, en la participación media estaba en esa veintena. Claro. Pero hay una cronometrada en La Roya este fin de semana, pues a lo mejor de esa cronometrada había un par de pilotos que podrían venir aquí o habría este... Pero no van. ¿Por qué? Porque tienen una prueba allí al lado de su casa, se gastan 100 o 120 euros que es una cronometrada, echa el rato... Y dice, pues no voy a otra. Pero si no hubiera ese tipo, pues a lo mejor tendrían que tirarse, por ejemplo, a correr en montaña o correr en rally. Incluso yo creo que la Federación Española ha dado un toque a la Federación Andaluza diciendo que... Claro, porque... Que tanta diversidad de pruebas al final es perjudicial para... Al final, prueba como la de Ubrique, lo que la hace lucir en cuanto a nivel de participación son los andaluces, claro, los pilotos modestos, porque al fin y al cabo estamos hablando de una veintena de pilotos del nacional, ¿no? Sierra Morena igual. Pero eso... Que de hecho se ha creado una categoría, que si ahora ya después lo hablamos, ya se ha creado una categoría en el Campeonato España para que el vehículo no homologado regional... puntúe y pueda ser campeón de España, porque ha visto la federación, que eso lo llevamos pidiendo nosotros 2-3 años, porque ese grupo lo hay en Europa, en la FIA, en los grupos FIA, y ya la española se ha dado cuenta, que coge la lista de inscritos y ve 8 o 9 que se hacen el campeonato de España, y el resto son regionales. Uh-huh. Y ese piloto solamente puntúa para el regional, no se ve reflejado en nada. Aparte de eso, no todos son Fombona, Borreguero, claro. No sé qué, hay Manolito del 205... Juan con el Clio, que te llenan y que son pagan lo mismo que los demás, con lo cual tienen que tener una participación tan digna como los demás. Ahí es donde yo iba cuando he hablado de Estepona, para ver más o menos por los derroteros, por lo que pueda ir la temporada, porque ha sido también la primera prueba del Nacional donde se ponen las tres nuevas categorías que se han creado, recordemos, la categoría 1... Barqueta, Silueta o algo así. Sí, Barqueta sí, y los S... No, Barquetas puras. Barquetas puras. Luego está la categoría 2, que es monoplaza. Los CM y los Silueta. Los Silueta, el DTM que haya por ahí. Y luego una tercera... Todos los turismos. ...categoría de turismo. ¿Con esto se ha dado un paso más o...? Sí. ¿Qué pensáis? Sí, el paso de entrada es que vuelven las barquetas limitadas solamente hasta 3.000 centímetros cúbicos, pero las barquetas antes estaban prohibidas en Campeonato de España. Sí. Eso ya es un paso. Ahora, lo que pasa es que empezarán los que tienen barqueta o los que puedan, o los quieran correr barqueta, desempolvar barqueta y empezar a sacarla. En la categoría 2, el año pasado Fombona arrasó, y lo que realmente se ha hecho ahora por el delegado técnico de la Federación Española, los siluetas se han metido con los CM, porque se ha visto relación peso-potencia. O sea, podemos ver que el A4 es un aparato muy grande y que el CM es muy pequeño, pero realmente en la relación del peso de uno y la potencia de cada uno, prácticamente es similar. A Fombona no se le han quitado, porque el año pasado se tuvo que lastrar, porque se llevaba de calle, y para intentar igualarlos a los A2, hubo que lastrarlo, y eso también es muy peligroso, porque en caso de un vuelco es muy peligroso los lastres internos. Tuvo un poco deslucido el campeonato claro, en turismo. El año pasado estaba muy deslucido. Entonces han visto relación peso-potencia, han dicho, ¿dónde podemos englobar el A4? Han dicho, con los CM. Realmente Fombona no, porque tuvo la avería allí, no sabemos de tiempo cómo hubiese estado. La primera prueba de hierro va a ser aquí. No sé cómo, pero realmente lo que es por peso y por caballaje están igualados tanto el CM como los siluetas, el A4, y el último es el turismo, que están prácticamente todos los grupos, los A2, los A, y se ha incluido el grupo E1. El grupo E1 es que Amador Jaén, por ejemplo, con el GT Turbo, que es un vehículo ya que no tiene homologación, quisiera hacer el campeonato de España, pues puede correr con la corriente Estepona, correr aquí, correr el resto, y puede ser campeón de España grupo E1, que eso antes no podía hacerlo. A modo de aclarar, para... estos coches sí estaban permitidos en el regional, no, y no, pero y luego... no puntuaban para el campeonato de España. Y no puntuaban se para el nacional. Se ha abierto la mano para que si alguien... Lo que pasa es que todavía los pilotos, creo yo que el chin del tema de ese grupo no lo tienen muy... No creo que asimilado, no, lo ¿no? No creo que no lo tienen asimilado. Porque hay muy buenos coches, podemos decir antiguos, digo, Ford Sierra, o Lancia, que están englobados, siempre que cumplan el anexo J de seguridad, están englobados en ese E1, y gente que ya está cansada de hacer los regionales, que ha sido campeón del campeonato regional muchas veces, pues podrían tirarse a hacer un campeonato España, que al fin y al cabo son 6, 7 pruebas, muchas menos que realmente lo que hay este año en Andalucía, que son 8, creo que era, de montaña. Por ahí creo yo que también se ha abierto, pero eso ahora hay que ir dándole para que los pilotos se vayan enterando que pueden optar a ser campeones de España, de ese grupo. Poco a poco, supongo, claro. Que como se tienen que ir y enterando. Y a Marquetas igual. Había otro DTM inscrito en Estepona que al final no salió. No salió. Uh-huh. No sé si aquí también va para Ubrique ya en cuanto a las inscripciones. La inscripción la lleva José Antonio y no sé yo cómo va. No sé recordar si se va a escribir. Este era un chico de Almería. Aquí sí van a estrenar el... Recordar antes que nada, Paco, que se cierran el próximo viernes las inscripciones. El viernes a las 8. Entonces nos queda todavía la última semana, sí, que es la que suele venir la avalancha. Los pilotos no, son para la última semana. Los últimos días son todos. Y, pero si puede ser más tarde, pues más tarde te llaman, que te la he mandado, que hay que ver. Porque en fin. Es que también, y eso también se lo estamos diciendo a la andaluza, en el regional, la inscripción se cierra los lunes. Y entonces... Estamos diciéndole a la Federación Andaluza que a ver si puede retrasar porque eso confunde mucho también a los pilotos del andaluz. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a poner nota. La Federación Andaluza ha puesto nota en su página web, que la inscripción es el viernes a las 8, no es el lunes a las 12 de la noche. Y claro, después estás ahí y ves tú, te falta este. Sí, bueno, como el año pasado, que nos faltaban de Argas 2. Mire, tú sabes que la inscripción se cierra hoy a las 8. Pues yo no, pues yo creí que era el lunes. Y ya tienes que estar buscando a la gente para que se inscriba a toda prisa. Y eso también confunde mucho. Y te digo, estamos queriendo hablar con la Federación. Hasta última hora no se sabrá el número, o sea, de inscrito, pero yo estuve viendo por encima, estamos en torno a 20 y tantos, 30 ya. Y hasta último 20 no sé qué, y ya hasta último momento no vendrán todos los lunes, martes. Todos los años pasa igual. Todos los años la misma. El lunes o el martes queremos sacar un avance de lo que hay para que ya cada piloto vea está inscrito, pero el año pasado prácticamente el 70% entraron en los últimos 4 días. Te he cortado antes, Paco, sí. Porque creo que me ibas a hablar del S600. Adelantar algo, que se trata de un prototipo 100% español de competición. Y con la base de un Seat 600, pero por ejemplo, tengo aquí los datos, dice carrocería Seat 600, motor de moto, de Yamaha, una 1300. De una Suzuki Hayabusa, y el coche se asienta sobre un chasis tubular, tiene un propulsor con 205 caballos y acelera de 0 a 100 en es solo 4 CM, segundos. Pues para que la gente se lo imagine, es un CM, pero exteriormente ves un 600. Aparentemente es un 600 súper ancho, súper los faros grande, 600, los pilotos de atrás muy son 600, bonito, muy capó, simpático, sí. Es un 600, lo ha hecho un chico de Almería, que nos llamó, que bueno, había estado preguntando, que quería dónde quería estrenar el coche, y le dijeron que para aquí, y nos ha llamado que lo va a estrenar aquí, y bueno, a ver cómo va, al fin y al cabo es un CM, los CM van con motor 1000, y este va con motor 1300. Este lo han englobado en el grupo, lo han englobado en un grupo del Campeonato España, que es el E2, que es, podríamos decir, un silueta, al ser la carrocería de un 600, es un silueta prácticamente. El capó, el techo, las puertas son del 600 y se le mete dentro en la jaula de antivuelco y en la parte trasera lleva el motor, la parte trasera, el hueco, prácticamente el motor por detrás se ve perfectamente y ahí lleva un subchasis donde va el motor de moto, lleva el cambio secuencial. Y bueno, el chico lo quiere estrenar aquí para darle también porque lo que quiere realmente es fabricarlo. Sí, es el fabricante JTR Racing. Ahí va, de Almería. Y se fabrica por encargo, pone por aquí. Y quiere hacerlo para darle aquí. Darlo a conocer. Porque hay mucha gente, mucho público, muchos pilotos y quiere entrenarlo aquí por eso, para darle más publicidad. Está destinado a competir en circuito de velocidad, rally sprint, subida, carrera de slalom o autocross. Y está homologado por la Federación Española. Queremos a ver si podemos exponerlo en la avenida el viernes, a ver cómo vamos de tiempo y cuándo poder llegar. Si llega el jueves, pues intentaremos exponer la parte de la mañana en la avenida Para que la vean con el coche, hombre. Bueno, digamos que es la apuesta andaluza. Siempre que hablamos de, sí, de este tipo de vehículos, están en Navarra o están en Asturias, como catalanes, como Bango, como Silvestre. Uno, como para uno que es andaluz, pues vamos a intentar potenciarlo, apoyarlo en todo lo que podamos para, por lo menos. Bueno, pues otra de las novedades bueno, que se ve en la nomenclatura es Copa Internacional de Montaña FIA. Ya hablábamos a principio de este año que había intención pues de modificar, ¿no? Lo que era la Challenge, Copa de Europa. Finalmente, ¿cómo queda esto? Este año la FIA, este año somos otra vez Copa FIA. Lo que queríamos es estar ahí. Se está modificando todo el tema de las Copas FIA a partir de este año. Es el primero que se empieza con una nueva dinámica y una nueva forma de hacer esto. Y queríamos no caernos del burro, sino seguir estando ahí en la línea. En fin, esperemos que vengan algunos de pilotos internacionales. Y lo que pasa es lo que hemos hablado tantas veces, que ahí lo que hay que poner es dinero encima de la mesa y tener presupuesto. Y así es. Un presupuesto además importante. Y mientras no tengamos, hemos preferido decantarnos, seguir estando ahí, pero decantando más hacia el tema de la televisión y, y promocionar el evento que el tema a través de los pilotos. Pero bueno, lo que venga, bienvenido sea. Aquí estamos para recibirlo y darle un poco de color a la propia carrera. La FIA lo que ha hecho es unificar la Challenge y la Copa. La Copa. Porque ahí había un desajuste de grupo, de categoría, y realmente... Si no se aclaraban ni ellos, imagínate los aficionados, ¿no? Entonces lo que han hecho, han dicho, bueno, está la Copa, el Campeonato de Europa, que es el FITO, pues han hecho uno similar, pero con vehículos no homologados, que realmente es lo que más engloba la Copa de Europa y la Challenge, la antigua Challenge. Y lo han dejado todo como Copa de Europa, está el Campeonato de Europa y la Copa de Europa. Hay menos pruebas este año. Este año se ha quedado la cosa, no sé si eran porque no ha mandado realmente la FIA, no ha mandado ya el librito este que hace la FIA, creo que se han quedado en 14 o 13. Y quiere la FIA, lo que pasa es que ahí hacen mucha presión también la zona del este, los países del este. Que había intención como de hacer dos grupos, ¿no? Pero ahí hace mucha presión los checos y también los italianos, porque en la zona norte de Italia hay muchas pruebas. En Italia hay 5 de la Copa de Europa, entonces, porque lo tienen muy cerca. Lo bueno es que este año ha entrado Sierra de Estrela. Eso es. Nos ha venido una en Portugal más, también Copa de Europa, con lo cual en la propia península vamos a tener dos campeonatos de Europa y dos Copas de Europa. Una en Portugal, otra aquí. Y es cuestión de organizarnos para que sea todo sucesivo. Empiece por un lado y se termine por el otro, de manera que los propios pilotos... Todos los fines de semana, ¿no? Efectivamente. Con un margen de uno o un fin de semana entre medio. Entonces ya, con el apoyo de Portugal, ya podemos entrar más de lleno en este tema. Yo quiero ir a Portugal a ver la prueba esa que en junio. ¿Dónde es, más o menos? ¿En qué zona? Pasando a la altura de Salamanca, cruzando allí por ahí. Está la zona norte, digamos. Entre Lisboa y Oporto. No está tan alto como Braga. A media altura de ahí. Y claro... Pues sería lo bueno de coordinar la fecha, o él primero y después nosotros, nosotros primero y después ellos, para que que un piloto viniera e hiciera dos pruebas. Entonces, a los pilotos le compense un desplazamiento tan lejano un número grande de pruebas, de 4 más o menos también, ¿no? Está bien. Y ya que habláis precisamente de Portugal, Copa Ibérica. Sí. Como quien dice, lo han metido a carzo, porque eso ha sido las dos federaciones las que han... Se acordaron los presidentes hacer una Copa Ibérica, y ayer nos enteramos de que había un desajuste también. Porque hay una prueba de carrera. Porque pusieron el mismo vez que nosotros una prueba en Portugal del campeonato portugués. Y ahí están quintándola, intentando a ver qué hacen. Todavía no tenemos noticias de por dónde van. Ellos mismos hay un desajuste que no lo tienen exactamente cuadrado, ¿no? O sea, estamos hablando de una copa que incluye pruebas de Portugal. Dos de España y dos de Portugal. Que son Fito y nosotros. Eso. Y Braga y... Eso es. Y Sierra de Estrela. Lo acuerdan los presidentes, pero no caen en que en Portugal hay la carrera de la misma fecha. El campeonato portugués es la fecha que nosotros. Estamos apañados. Entonces, no saben cómo salir del atolladero. Están ahí, nos han dicho que no lo sabían, que les ha cogido de pardillo. Pero bueno, si hay algún portugués que no quiere hacer su campeonato, que también a ver los hay gente que no quiera, pues aquí estamos para que vengan a correr. Uh-huh. Porque también tenemos premios. Eso es lo que también tenía... El segundo esfuerzo que hacemos este año, tanto que los pilotos y nos dicen, no son todos los que quisieran ellos, pero yo creo que por lo menos hemos hecho el esfuerzo y... Ya el año pasado se dio un pasito en ese aspecto, este año pues era lo que iba a preguntar, si tenéis algo cerrado con respecto a esos trofeos y premios. Los trofeos son los que marca la federación. Y ustedes... En cada categoría vamos a dar a los cinco primeros de cada categoría. Uh-huh. Dos categorías. Premios en metálico estamos hablando. Metálico. Dos categorías se solapan con la Copa de Europa, que también la española a mí también se ha cubierto de gloria, porque podía haber, vamos como siempre a contramano, en la FIA categoría 1 son los turismos y categoría son las barquetas, y nosotros hacemos categoría 1 las barquetas. Sí, para liar más las cosas, ¿no? Pero no hay... Te digo, las barquetas se solapan los que vengan a competir para el Campeonato Europa, porque son vehículos homologados con los del Campeonato de España, y los turismos igual. Y para no dejar a los CM y a los siluetas que pudiera haber sin premio, pues también vamos a dar para los cinco primeros, cada grupo 1.000 euros. Es lo que hemos podido. Nadie da premio, pero nosotros por una manera también, para que reincentivar y que los pilotos también te vengan, para que no digan pues que el organizador, porque cuando vas a las reuniones, con las reuniones con pilotos, muchos achacan que no hay premio, que bueno, pues hacemos el esfuerzo. Ahí está, y ahora a ver si ellos realmente pues se ve recompensado en inscripciones y que vengan a correr más pilotos. Uh-huh. En cuanto al espacio físico que ocupará la subida, ¿hay alguna novedad este año o sigue lo mismo? Me refiero a zona de trabajo, todo parque, igual, pero todo igual. Todo igual. Uh-huh. Bueno, estamos ahí porque las salas de prensa y las oficiales, lo que no sabemos todavía cómo lo... Porque realmente estamos ya cansados de estar cambiando todos los años, que si la sala oficial es aquí, en un local, en otro... Y tenemos una reunión con el ayuntamiento, no sabemos si en el convento o en la piscina, en las salas de la piscina que hay allí de reuniones, para ya realmente dejar una sala fija y que no estemos danzando de un sitio a otro, sino que ya las salas oficiales, más cerca o más lejos, pero sea en un mismo sitio, bien, un sitio bueno y que sea para todos los años y que lo tengamos para siempre, aun cuando haya que buscar algún tipo de salón por si hay una reunión de algún... una reunión de urgencia que haya que hacer en la salida, pues se pone una caseta o se pone algún tema allí por si los deportivos tienen que hacer una reunión de urgencia. Otra cuestión, actividades paralelas, ¿tenéis algo pensado para los días de la subida? Sí, por ejemplo, me refiero a lo de los autógrafos. Este año, algo así. Sí, lo de los libritos sigue estando, este año lo vamos a potenciar un poco más los libritos y además vamos a hacer un sorteo en la entrega de premios, al finalizar la entrega de premios. Esto también estamos en ello, ya te lo anticipo desde este momento, vamos a sortear un par de entradas de las motos de Jerez, para mismo potenciar la entrega de premios. Entre los aficionados. Efectivamente, ¿no? Entre los aficionados vamos a dar con el librito unos números. Una papeleta. Y una propia papeleta, y esa misma se va a sortear en la entrega de premios, unas entradas para el circuito de Jerez. ¿Tenéis ya cerrado el presupuesto de la prueba? Todavía estamos con el librito. El presupuesto está presupuesto. Pero todavía queda mucho que cortar, claro, tenemos las partidas importantes, si están... Eso es lo que iba a preguntar, las instituciones que tal se han portado este año. Diputación, ayuntamiento, fundamental, Ayuntamiento de Ubrique es la base, lo fundamental es el apoyo número uno que tiene esto. Luego el Ayuntamiento de Benaocas también nos aporta unas cantidades bastante interesantes. Diputación este Provincial, que este año sí nos ha dado una cantidad importante. Un poco más importante, que hemos dicho, vamos ahí. Y luego lo demás, pues, son patrocinadores. La Junta está la cosa difícil. La Junta, tocamos el tema de Junta y no dijeron que nada, que no había... No, y para que nos digan X y después no nos lo den, tú estés contando con un dinero que después no te va a llegar... Que no, ya hace 2 años fue muy difícil cobrarlo, lo cobramos muy, muy atrasado... Pero bueno, es entendible también porque las cosas están como están y hay que entender las cosas. Y luego después los patrocinios privados, patrocinadores privados y gente que se involucran en la carrera de mayor o menor medida. Uh-huh. La presentación de la prueba, ya para ir terminando, creo que va a tener lugar el próximo martes, sino el siguiente. El siguiente, posiblemente en Diputación, ya lo avisaremos con eso, no está cerrado, pero por ahí andará. Y ya este martes próximo, si tenemos la reunión de seguridad local, como hemos hablado antes. Y las verificaciones técnicas las vamos a hacer con el speaker, uh-huh, presentando los coches, el equipo, si está el piloto por ahí entrevistándolo para darle aquello. Sí, vamos a intentar darle también un poquito de color a las verificaciones técnicas, de que para poder entrar alrededor de la Plaza de Toro, por entrar dentro incluso, o limitando, no sé la fórmula exacta que le vamos a dar, pero vamos a intentar que acceda la mayor cantidad de público posible mientras son las verificaciones. Además, tengo entendido que este año las administrativas cambian un poco, ¿no? La FIA te pide administrativa y la española te dice que tienen que simular ahí. Pero bueno, intentaremos que estén el menos tiempo posible, sí, para que los pilotos estén menos tiempo ahí haciendo cola y aligerar el tema ese. Porque también el observador nos viene en un checo. Miro, y no llega en torno a las 6:30, 7, que ya prácticamente las administrativas están terminadas. Uh-huh. Y por ahí vamos a, por lo menos, que no esté pendiente, porque la FIA te pide que presente el carnet de conducir, que presente la licencia, que presente todo. Y la española lo ha cambiado este año, que se haga. Efectivamente, ya con un papel solo tiras para adelante. Solamente una entrega de documentación, podríamos decir. Coger el número y la publicidad para el coche y a correr. Y poco más. Pues no sé si queréis añadir algo más. No, bueno, nada más. Estamos poniendo toda la carne en el asador, como ya hemos dicho antes. Hemos volcado todos los recursos y vamos a ver si este año hacemos un salto de calidad y que si el tiempo nos viene como hasta ahora, pues, y la participación es buena, que esperemos que sí lo sea, pues yo creo que el espectáculo entre las barquetas y lo que nos venga va a estar servido. Y yo quería, porque sé que conoce aquí mucha gente y demás, que José Luis Gómez, nuestro director, tiene un problema de salud, entonces no, seguramente no pueda estar aquí en Ubrique este año. Ajá. Y es realmente desde que cogimos nosotros la carrera, está con nosotros todos los años y. Sí, no. Y nos duele que no. Estamos hablando de 7-8 ediciones consecutivas, prácticamente, ¿no? Quizás más. Queríamos quedar este año para darle una placa y demás, un reconocimiento. Le he dicho que se venga, aunque. Bueno, que no es que se esté para morirse ni mucho, pero que no es para que estar. Tarde directo en una carrera, le he dicho a ver si se puede venir el domingo y esa va a ser la excusa para que yo también pues salga aquí de directo de carrera, o sea que no hay mal que por bien no venga. Y este año estrenamos, por lo tanto. Este año estreno yo aquí también, sí. Uh-huh. Entonces, pues nada, yo quiero eso, que sé que aquí hay mucha gente que lo conoce y que si no lo ven, que sepa por lo que es y que vamos, él lo sabe, que nosotros estamos muy agradecidos por todos los años este que ha estado aquí con nosotros apoyándonos y, bueno, no sabemos si pues, en un futuro pues, podrá volver de, pues en vez de director, pues que venga de para llevar un coche de publicidad, por lo menos esté aquí con nosotros y lo pase bien, que es lo que él le gusta. Pues un saludo aquí para Luis Gómez, si nos está escuchando a través de internet. Pues nada, muchas gracias y nosotros tan solo recordar que después de Semana Santa ya comenzaremos con una programación especial dedicada exclusivamente a esta 19ª subida. Paco, Pedro, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos quedan unos cuantos minutos, vamos a intentar congregar todos los acontecimientos que nos esperan para este fin de semana o lo que nosotros destacamos. En primer lugar, como decíamos antes, baloncesto, mañana 12 del mediodía, categoría senior provincial, baloncesto zona Bahía Sur Hoteles, Cabu, en el municipal de San Roque. Un partido en el que esperemos que el conjunto del Cabu se pueda traer su primera victoria a domicilio, dado que es un rival que está pues delante de él, la clasificación más o menos tiene casi la misma andadura en esta temporada. Atletismo, dos pruebas, el Trail Moros y Cristianos de Benamahoma, mañana sábado, una prueba de 15 kilómetros con una veintena de ubriqueños. Y en Atarfe, Granada, la séptima edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, de 29 kilómetros, prueba puntuable para la Copa Andaluza de carreras por montaña con dos ubriqueños, José Manuel Villarte Santos y Juan de Dios Vilches Baro. Mañana también va a tener lugar una nueva ruta del Club Senderismo Los Tres Caminos, una ruta circular de Ubrique con el siguiente recorrido: salida hacia la piscina, Puente de los Cuatro Ojos, Vega Los Pastores, Cañada Real hacia Puerto Calvito, subida a Sierra Baja, Casa de los Nogales, Mirador de la Merga, sendero por la placa hacia área recreativa de Agua Nueva y bajada por la calzada romana. En cuanto a ciclismo, pues las dos rutas para este fin de semana, tanto del club de la Asociación Ciclista de Ubrique como del Grupo de los Perea, sufren una pequeña modificación, dado que tenían que pasar por la carretera entre Zahar y Algodonales, donde ya sabe que se cayó un puente a causa de la lluvia. En cuanto a la Asociación Ciclista de Ubrique, el recorrido es Ubrique, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Puerto de Montejaque, Los Alamillos y Ubrique, 85 kilómetros. Y en este caso, la del Grupo de los Perea es la ruta número, en este caso, la 28, y se retoma la 21, Ubrique Prado del Rey, cruce de la Salina, Boyar, Grazalema y Ubrique. Y ya para ir cerrando, comentar que los horarios de esta noche en la Liga Local de Fútbol Sala, en División de Honor, jornada 22, en la cancha exterior, 9 de la noche, Pintura Rafa, calle Que, 10 de la noche, Marca 91, Los Patos, y 11 de la noche, Revolución Zulema. En Primera División, en el pabellón, 10 de la noche, Benocal, Racing Pantera, a las 11, Equivoca, Club Deportivo CAI. Y en Segunda División, el pabellón de los Remedios, a las 9 de la noche, Panadería Sánchez, Bar Laurel Tapas, a las 10, Malacayú, Leyton, y a las 11, Negocios Retra, La Peña. Con esto nos despedimos. Volveremos el lunes contando toda la actualidad que nos depara este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.